Y el sábado 26 de julio, el Centro Cultural de México tuvo por tercera vez el evento Música en Movimiento, y hablamos con Joese, uno de los organizadores de este evento, con el grupo Aparato y uno de los jóvenes que participaron. Estamos con Joese y él nos va a decir qué onda con este evento Música en Movimiento. Pues sí, este es un evento que ya es el tercer año consecutivamente que hemos tenido esto. Se trata de comunidad, de traer a toda la gente de nuestras comunidades juntas, gente que son músicos, ¿no?, que tocan, que son poetas, y también que hacen trabajo en la comunidad, que son activistas y que están peleando por los derechos de la comunidad, ¿no? Entonces es un momento, este festival, para poder traer la arte, la música y el activismo en un lugar. Muchísimas gracias, yo pienso que es todo. No sé si quieres hacerles una invitación a las personas que nos están escuchando en Radio Santana. No, pues, chido Radio Santana, y pues ya saben, el movimiento sigue fuerte. Vamos a estar en la radio, en la televisión, este es el movimiento. Dale, gracias José. Estamos con el grupo Aparato y nos va a decir qué les gusta del evento y cuál fue su participación. Los tacos están muy suaves. Sí, también los chucos. Y yo, él es el Tejarocho Relámpago de la Frontera. Y él es Iyu. Y yo. Y él toca las jaranas y las ranas y las iguanas. Y las ganas. Y las ganas. Y las chacuanas. Y todas las cosas que se llaman enanas. Y las tepehuanas. Las tepalcuanas. Sí. Tehuanas. Y él toca los tonos graves. Yo toco los bajos y los movimientos sexys. Sí. Moisés también, bueno, él y yo, también se reconoce como el orgasmatrón. El orgasmatrón, sí. Y yo. Sí. ¿Ustedes son del...? Me toca decir, no, pero nosotros somos del grupo... Nosotros somos del grupo Metallica. Ajá. Pero hoy vinimos como farsantes y estamos en Aparato. Okay. ¿Y qué les gusta del evento? Pues nos gusta que hay un sentimiento de comunidad y que la gente puede venir a decir cosas como que se vaya al infierno la policía y la policía no hace absolutamente nada. Nos gusta que hay gente de todas las edades con el propósito fijo, que es el de música en movimiento, y que es muy bien ejecutado, y nos gusta que este tipo de convocatorias se den en un lugar como Santana. Pues lo de Aparato, pues nos han apoyado y hemos apoyado mucho aquí el Centro Cultural. Es como espacio entre amigos, ¿no? Soy jaranero además y pues conozco muy bien a los del son del centro. Eso me encantó también, poder tocar así entre jaraneros y con el grupito de aquí, bueno, el grupón. hay una comunidad dentro de la comunidad, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, gracias. ¿Qué les gustaría a ustedes de este evento? ¿Qué les gustaría que hubiera a futuro? Yo diría que estaría bien que... Sí, mejor sonido. Mejor sonido. Y de repente pues tratar de sacarlo más, hacerlo más público, que la gente sepa más y que no tenga miedo a venir a un evento como este, donde obviamente hay el esfuerzo también de artesanos y gente que hace cositas a mano y colgajos y playeritas y cositas bonitas, ¿no? No, órale. Pues gracias. Órale. Alexia. ¿Qué te gusta de aquí? I like the music and the food. Gracias.